A veces me pregunto si te acuerdas de mí. Todos esos momentos que vivimos juntos te vuelven a mi mente y me acuerdo de ti. A veces me pregunto quién tuvo la culpa de no vernos más. Quizás tú hayas sido o si fui yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que regresar. Me pregunto si te acuerdas de mí. Todos esos momentos que vivimos juntos me vuelven a mi mente y me acuerdo de ti. A veces me pregunto quién tuvo la culpa de no vernos más. Quizás tú hayas sido, no sé, fui yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Vamos a